Hacker Ju, hola, muchos saludos por estar aquí en sintonía de la poderosísima radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Oigan, creo que no grabé podcast la otra vez, lo estuve buscando. La última transmisión fue el 11 de noviembre, pero no hay podcast. O sea, yo todavía ahí pensando en grabarlo. Martes de no te cases, no te cases, ni te embarques. Así es, este San Martes de Alianza Anime. No he puesto el post en mi Facebook. Muy bien. Hacker Who, el primero en reportarse aquí en sintonía de Alianza Anime. Tú muy bien, sigue así muchachote, por favor. Pues muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Oshi, pues no vemos mucha actividad, ¿dónde andarán? ¿Dónde andarán estos muchachillos? Yo sé que avisamos desde temprano, Y vamos a llegar 7:30, lo avisamos. Para que no digan, es que no avisa, ya se manda sola, no. Estuvimos avisando desde temprano. Ay, no encuentro mi post. Voy a tenerlo que descargar. No lo encuentro. Aquí está. Sí, miren, el 11 tuvimos transmisión. De hecho fue cuando tuvimos dificultades técnicas y todo eso. Y pues no sé por qué no se grabó el bendito podcast. Dios. Ya a punto de acabar este 2025. Qué barbaridad. Musicales. Estoy aquí colocando el post, Permítanme tantito. El post de este día. Qué rápido. Muy rápido. Déjame ver quién más anda por aquí. Ok, ya lo colocamos. Sí, seguimos al aire. Creo que no sé qué pasó. Yo incluso andaba buscando ahí el post de pedidos musicales y todo eso. Bueno, no, de de lo que es pues del del podcast. Y no había nada. ¿Qué es esto? Órale. No sabe qué pasa. Ok, pues vamos a ver si en Facebook ya se están reportando. Oiga, no juegue, no venga en una semana y ya. Todo mundo se descontrola, ¿eh? ¿Qué pasó? Wow, Japón. Ah, miren, aquí en una nota. A ver, vamos a leerla. Uy, está extensa. Vamos a leerla, me parece interesante. Vamos a agregar más fondo musical, porque sí está buena la nota, La nota. Déjenme ver acá. Dice Japón and more. Japón y más. Japón continúa registrando cambios significativos en la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo. Según los datos más recientes del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, el número de madres primerizas en la franja de 40 a 44 años continúa creciendo y ya supera por primera vez en registros comparables al número de mujeres que dan a luz en sus 20 años. En 2024 se registraron 43.463 nacimientos de madres entre 40 y 44 años. Pero las mujeres en la década de los 20 contabilizaron 42.754 nacimientos. Un cruce inédito que refleja un ajuste en los patrones familiares del país. El fenómeno ocurre en un contexto donde el número total de nacimientos volvió a descender. Japón registró 686.061 nacimientos en 2024. Un 5.7% menos que el año anterior. ¡Órale! Pues ahí está la información. Interesante. Oh, miren, acá hay otro. A ver, dice, igual Japón y más. En distintas ciudades de Japón han surgido los llamados Shukatsu Cafés, lugar donde las personas pueden conversar de manera informal sobre la muerte y la planificación del final de la vida. Mientras tomas un té o una comida, no se trata de una práctica extendida en toda la población, pero sí de una actividad que ha ido creciendo en los últimos años y se ha consolidado como una alternativa accesible para quienes desean informarse con anticipación. Wow, pues ya muy abiertos esos temas. Ah, Ricardo Lema ya dio señales de vida aquí en Facebook. Pues vámonos con 4 pesos musicales y enseguida regresamos con más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Vámonos con Lars en Ciel. Ah, 4 Avenue. Esa es que a mí también me encanta, fíjense. 4 Avenue, continuando con Maxim the Head, What's the People. Oh, The Dead Note, temazo. I Wanna Be With You, también, muy buen tema. Y el tema de Nana. Pues vámonos con este primer bloque de clásicos. Y pues enseguida rezamos con más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Estás escuchando el inicio de Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos el día.

아니여는 그 faggot. Hey, hey, 아닌 그 sucker. 아니여는 그 faggot. Hey, hey, 아닌 그 sucker. 아니여는 그 faggot.

pues ya estamos de regreso. Después de ese mega bloque musical, estamos nuevamente aquí con ustedes. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les doy las amigas, servidora y confidente DJ Aome. Ya, 8:16, no puede ser, qué rápido, Robin Chacón. Claro, con todo gusto, ahorita lo colocamos en nuestra lista de pedidos musicales. Ya nos vamos allá a Facebook. Ahorita nos vamos para allá. Ok. Muy bien. Déjenme descargar estos pedidos musicales de aquí. Pues ahí va, ¿verdad? La transmisión. Ahí va la transmisión. Ya saben quién se está portando bien. Salulonches. Veterarmon dice, saludos. Saludonches. No he escuchado eso, Saludísimos. Muchas gracias por estar aquí en sintonía de Radio Anime Nexus. La número. ¿Qué onda, con la actualización de Facebook? Si está medio gacha, ¿verdad? ¿A ustedes qué les pareció? Ay, acá hay más pedos musicales. Ricardo Ojeda, órale, buenas noches, acá pasando a saludar. No pude estar en programas pasados, pero he sido escuchando intermitente desde los tiempos de la consola portátil Sony y la PSP. Pues la tenía bien pirateada y le metí un programa para oír radio por internet. Esa es su conocida estación, una lástima que ya quedan bien poquitos locutores. Me acuerdo de un programa de terror que había. Un chico locutor del cual ya no recuerdo su programa, pero que falleció, sí, cierto. Cosmos era de mis favoritos, poniendo a cada rato Yupongata de Ryuno Kenshin. Buenos recuerdos, espero tu programa y la estación desde muchos años. Muchísimas gracias, Zombie Loan Ending. Con todo gusto te lo colocamos, Eduardo Gramo, y buenas noches, DJ Yome, saludos. Saludos. Ricardo Lema, buenas noches, querida, amada, adorada, estimada amiga, confidente Sailor J, niña de mis ojos y mi corazón, amante de las carnitas asadas y waifus, de todas las plantitas y lagartijas. ¿Cómo has estado estas dos semanas? Espero que bien, ya extrañamos tu sensual voz. La banda ya está lista para otro martes de Alianza Anime Chica. Y muchísimas gracias, Eduardo Gramori, pedido musical. Ok, con todo gusto, mis estimados, ahorita lo colocamos. Con todo gusto, mi gente. Mi gente bonita. Ahorita lo colocamos. Yo. A ver, déjenme checar. Ok. Espérame tantito, Estoy checando un pedido musical. Lo colocamos, vale. Pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. Y enseguida regresamos con más, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno. Me encanta, como digo, Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Vámonos con Aya Hirano, seguido de el tema de Yui, de Again, con Mami, Yeah. Les habla Guillermo Memo Aguirre, Capitán Memo, cantautor de diversos openings y endings de los 70s y 80s. Y les invito para que sigan escuchando Radio Anime Nexus. Chica, y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Aquí nuestro amigo, donde anda Bader, nos comparte pues una nota interesante de Amsugoi referente a la temporada 3 de One Punch Man. Dice, animador advierte que el acoso podría hacer desaparecer al staff. La tercera temporada de One Punch Man vive una tormenta mediática. Los fans decepcionados por la inconsistencia en la animación, la falta de pulido y decisiones cuestionadas de producción han llevado a la conversación a un punto de tensión pocas veces visto en la comunidad del anime. La caída de la temporada 3 de One Punch Man y el origen del descontento. Dicen que desde el inicio estaba marcada por la incertidumbre. Los fans veían escépticos tras la recepción dividida de la temporada 2 y los primeros materiales promocionales de la nueva entrega hicieron poco para generar confianza. Trailers breves, pocas escenas clave y un ambiente general de secretismo por parte de JC. El estreno confirmó los temores de muchos. Varias escenas mostraron animación limitada, errores de continuidad y un acabado considerado por la audiencia como muy por debajo de un título del nivel de One Punch Man. Y pues dadas estas opiniones, pues parece que están considerando ahí pues ya terminar esta temporada 3 y quién sabe si el anime de One Punch Man. Interesante, muy interesante. Y la nota, muchas gracias. Sí, es cierto, puros PNG hechos en Paint. Comenta este HackerWho74. Órale. Pues sí, luego no he visto la verdad la temporada 3. Si me quedé en la 1. Y creo que a final de la 1. Pero pues parece que sí, están ahí criticando duramente la animación, cómo se está quedando y cosas. Yo solo vi 2 capítulos y ya con eso tuviste que te darmon. Sí, ahora sí está pues bastante ahí esta discusión, esta opinión dividida. Que pues sí, los fans son duros, críticos, pero bueno, si estás entregando o entregaste, ¿no?, a principios un trabajo de calidad, pues obviamente pues los mismos fans, ¿no?, vamos a pedir pues que así continúe el proyecto. Wow. Pues a ver en qué acaba todo esto. A ver si no se fastidia. Bueno, aquí debe de sacar la casta, ¿no? Yo creo. El director ahí del anime. Pues sí debe de sacar la casta. Y pues ¿cómo es? Esforzarse. Más dada pues a la opinión de los fans. Yo diría. Pero bueno, a ver qué pasa. Pues vámonos con los siguientes temitas musicales y pues regresamos ya al gran final. Al gran final de este anime. De este anime. De esta transmisión. Gómez. Vamos con esto y pues enseguida regresamos con más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. La número 1 y nada más. Chikai. Enseguida regresamos.

価値は罪深き快歌えよ苛立つ心で曖昧な不正解正解のライン僕らは笑っていたいだけ君が泣くのならそう僕はこの雨になろう今未来想像情熱を描いていた衝動を溶け amigos, soy Naruto Uzumaki y quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Radio de Anime Nexus. ¡Te veras! Radio Anime Nexus. Perdón, era mi entrada. Ok, vámonos con bloque clásicos. Ahora sí, chiquillos, vamos con el tema de Flow, el tema de Days. Continuando con Catherine Sins, vamos con este tema. Pues enseguida regresamos ya para despedir la transmisión del día de hoy. Oh, Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Chica, pues ya estamos de regreso, justo para despedir el programa del día de hoy. Nos vamos rápidamente a pasar lista, porque ya me pasé del horario, qué barbaridad. Ah, pero ahí no dicen nada. Pero una llega tarde y ahí sí, ¿verdad? Es que es ran escuchas, a ver, aquí estamos. Pues vamos a pasar lista rápidamente. Gracias a Ricardo Lema, a Lady Marianne, muchísimas gracias por la sintonía. Eduardo Gramori, Ricardo Ojeda, muchísimas gracias chicos aquí en Facebook. Y por supuesto a los chicos de Discord, muchísimas gracias por la sintonía y la conversación el día de hoy. Muchas gracias a Hakerju, a Veterarmon, a Yumi-san, llegó barriendo pero llegó. Lo importante. ¿Qué más? A Robin también, que andó por aquí. Veterarmon también. Eddie Hinamori también. Al Torito Hinamori. Qué barbaridad. Pues muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Por supuesto. Pues parece que hoy sí se portó bien mi maquinita. Excelente. Pues vámonos despidiendo, muchísimas gracias. Vamos a el cambio musical para despedir la transmisión del día de hoy. Jikai, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Nos escuchamos y leemos el siguiente San Martes, 19 a 21 hora México, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, los dejamos con este último tema musical. Tema de Tenjun Topa Guren Lagan, Soraido Days, en español para todos ustedes. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. 僕らなりの明日を気づいてゆく。